en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. A todos los tremendos problemas que nos mantienen en tensión constante, llegan noticias de Europa anoticiando de que se redoble el cuidado de niñas, niños y adolescentes ante el peligro que conlleva la presencia en nuestro sufrido país de una banda de criminales que se dedica al secuestro con fines de tráfico de órganos. A todas estas lacras que quieren arrasar con nuestra juventud habida cuenta de la poca o nula seguridad que tenemos, evidentemente, con cierta connivencia de los cuerpos de seguridad, de lo contrario les sería difícil caminar y elegir las víctimas. Nos horroriza pensar que a la pandemia ahora tenemos que volver atrás con las salidas o salir con los jóvenes y estar atento a cualquier cambio que se pueda producir en su entorno. Debemos darnos cuenta del bajo nivel de convivencia que estamos padeciendo hoy en nuestras comunidades. En vez de que las vecindades se comporten como familias, la consigna que se ha colado es cada uno a lo suyo. La delincuencia más sangrienta y antihumana de parabienes. Los tranzas de parabienes. Los proxenetes y esclavistas de joda en joda. Encima de esta mala noticia, de ahora en más, para comprar balas o insumos para las armas, el Paraguay, con otro acto desleal hacia la nación, por parte de Presidencia, le da el control al Brasil de la fábrica de municiones, con todo su personal. El marito de la gente cada vez se parece más al cachivachero, que vende los tesoros más preciados, las herramientas como la Dimabel y las chatarras que le venga bien a los brasileros. ¿Qué es lo que hicimos para tener un presidente tan extranjerizante? Como si fuera poco, vemos que los desarraigos forzosos siguen adelante. y se le dan, al igual que en el Chaco Boreal, a los terratenientes brasileros, uruguayos, chilenos y europeos, principalmente alemanes, prioridad para ocupar y usurpar tierras, como ahora se está por dar allá por Tembiaporá, en Caguazú, en favor de una empresa Hildebrand, en contra de los trabajadores paraguayos. Pero cuando los que vivían allí vuelven a querer recuperar sus territorios usurpados, para evitarlo están las leyes de Zavala, Riera y compañía. Y esto nos lleva a la famosa concertación que acaba de juntar a todos los partidos satélite del coloradismo cartista y abdista, si se quiere, porque hay uno que pone la plata y ya es dueño de la ANR. Lo demás es bla, bla, bla. Bueno, con el impedimento, con todas las triquiñuelas conocidas para que pueda debatirse una posición común, democráticamente consensuada, los llanistas, y también se dice que los oficialistas del Partido Liberal Radical Auténtico, una parte, por supuesto, a los cuales no les darían los números en caso de una confrontación de propuestas de cara a la población, les negaron el lugar a Esperanza Martínez y al Frente Guasuña Mongetá para una patria nueva, y de paso dejaron afuera a Euclides Acevedo. Muy rápido de reflejos no concurrieron a la firma Katia González y Payo Cubas. En todo este manejo casualmente desprolijo y enmarañado para la opinión pública y militancia frentista que no lee o escucha con atención a sus dirigentes. Esto ya se venía perfilando, estaba saliendo a la luz algunos movimientos sospechosos. Esto deja afuera a los movimientos de pobladores sin tierra y a los sin techo, cuyo espectro es extremadamente grande. Tiene actores tan diversos como los indígenas y campesinos desplazados forzosos, víctimas de leyes tan regresivas como la de Zavala y Riera, que, además, son parte integrante de ese nuevo espacio político, lo que nos mueve a una pregunta de fondo, definitoria, tanto para dirigentes como para las familias afectadas, directa o indirectamente. ¿Se pueden integrar en un mismo núcleo para sacar a los mafiosos, las patronales negreras, vendepatrias, usurpadoras seriales con los obreros, campesinos e indígenas desplazados por las leyes que ellos promueven? ¿Pueden los comerciantes, los profesionales de cualquier actividad, los jóvenes, hacer causa común con quienes siguen haciendo negociados con las mafias y les quitan futuro? Sería de gran valor cívico plantearse estas cuestiones, porque no es lo mismo un productor nacional que no trafica, que no se hace cómplice del contrabando, porque en definitiva también se perjudica con quienes hace décadas que se vienen defecando en las necesidades de las mayorías, que no les ha importado nada más que lo que pueda llevarse al bolsillo. Son preguntas que nos hacemos porque hace justamente a esa volatilidad que tienen los compromisos por acá. También se inscriben en la proyección del crimen inadmisible de Marcelo Pecci, como los otros anteriores de voceros de la gente, como son los periodistas. Todo hay que poner en la balanza, y en cuanto a esa cantinela de que no se les puede ganar si no vamos todos juntos, es también un recurso y para que la ciudadanía no piense en que es el aparato del fraude el que evita que las cosas cambien. Si el actual presidente no tuvo casi votos en una cantidad importante de localidades, cuando se cuenta en Asunción resulta que se ha modificado el acta, es porque el fraude empieza a funcionar con los representantes del Tribunal Supremo Electoral, que ya tienen los resultados escritos con anterioridad y los pasan tal cual. Y si algo no saliera a pedir de boca, para eso están los parientes y un hijo del actual vicepresidente Hugo Velázquez. Todo depende entonces de las formas, del seguimiento a cada acta, hasta su inscripción final. Si todos los partidos pueden hacerlo, más los veedores internacionales, no hay casi ninguna posibilidad de cambio sustancial en los resultados. Las palabras y los hechos. Constaten, verifiquen, razonen. No se dejen llevar por el amedrentamiento constante. Ya no saben cómo hacer posible que la gente honesta sea llevada como ganado por los deshonestos. Aún hoy, pese a todos sus errores, el gobierno de Lugo está considerado el mejor de los últimos 80 años. Hay organizaciones que están mirando de afuera porque no ven claro las maniobras en curso para que el Frente Grande Ñamongetá, por un Paraguay nuevo o una patria nueva, quede aislado como el malo de la película, como el que no se quiere integrar cuando las cosas no son así ni de cerca. Razonen. Piensen. Dare iri se yo pi, xereta guapo y cuba, se con el alma al cuba, xereta Paraguay mi. Namomba el mirei, a jalju pape jazaba, ni un michel aloitaba, veamo de donde la ve. Va el chacabu y coche, a ti mi noñe te jape, un mi teta me dejame, ahí corta lo quiriri. La zapunga y no huerito, gendo un mi cobarde, ahí coche de ti te jape, che corraza guaraní. Hoy me cato en su a pichar el oñaroba, pero agua en proyejero va traicionero botín. Hoy me apuco no va a ser, abajé tan traicionado, y pues apuco negado, un perro en hoy jagüe. Pero hoy me catuché, ay poche tabu potama, si se sirve en guambo yo llama. Che Paraguay que ukete. Va de jaico entero y te Paraguay la puteva, mal mama ñañe vende y va huive pente coja e. Ñanega cuba huive, tricolor ñe de bandera, nadie atroza y pecadena, un mi gringo moiva e cue. Ya gente te coañete, a yanquil vaya guape, oye pojo y ñane tare, a mi oiva y pupé. Upina mo bate, puta motivo viva, mi amor se niña de Cuba. Ay, ay, yo al ju, llevo paite. Bueno, en Bolivia se están dando los juicios más importantes, por ahora van por Áñez y han ido por algunos de los dirigentes de los militares y policías, pero este es el juicio golpe 1 y le han dado 10 años, pero Franco García, presidente del MAS del Cercado, exige que la sentencia condenatoria para la ex usurpadora golpista Jeanine Áñez por el caso golpe de Estado 2 y por los fallecidos durante los conflictos de 20 a 19 sea de 30 años. no este poquito que les dieron a cada uno. Por lo menos mínimo, por lo menos mínimo que esté 40 años en la cárcel. De aquí a futuros procesos, también estamos haciendo y siguiendo de cerca el caso Golpe de Estado 2, donde la pena máxima va a ser 15 años para la señora Yanine Áñez, pero exigimos que sean 30 años en los siguientes procesos. Somos claros y contundentes a partir de la fecha, desde anoche. Estamos en estado de emergencia, todo cercado Cochabamba, con nuestras organizaciones sociales, no solamente como movimiento al socialismo, sino como cercado con nuestras organizaciones sociales que hemos peleado y hemos dado la cara durante el golpe de Estado. No vamos a permitir que esta señora, a estas alturas del partido, se venga a ser la víctima. La señora ha masacrado, ha autorizado. Hay 36 muertos, más de 36 muertos que no están contabilizados. Hay presos políticos, hay gente que ha sido torturada durante su gestión, durante su golpe de Estado, durante donde ha estado la señora Yanine Áñez. Y no solamente tiene que ser la señora Yanine Áñez, ¿no? En esto tiene que estar implicado el señor Carlos Mesa, quien ha incitado a la violencia, el señor Fernando Camacho, los coroneles Yuri Calderón, el señor William Calimán también, el señor Zurita también. Todos estos personajes tienen que ser enjuiciados. Y no hay que olvidarse del señor Tuto Quiroga, que también ha estado al frente a nivel internacional dando la cara para la señora Yanine Áñez, ¿no? ¿Qué acciones van a asumir? Hay bloqueos que han anunciado otras organizaciones. De instancia, esperamos la sentencia, somos claros y textuales. No lo vamos a hacer en Cochabamba, señores, lo vamos a hacer nosotros en Sucre. Nosotros, si hay que ir hasta Sucre, lo vamos a hacer. Vamos a ser valientes, como el 2019, 2020, cuando hemos dado la cara durante este golpe de Estado, vamos a ir a las instancias donde corresponda. Si hay que viajar a Sucre y hay que ir a una marcha, lo vamos a hacer desde Cochabamba, caramba. No vamos a permitir que se siga manoseando y se siga jugando con nuestros 36 muertos durante ese golpe de Estado, fatídico, torturado, señores. No vamos a permitir, y somos claros, estamos en vigilia a partir de ahora, esperando la sentencia de la señora Yanine Áñez. No solamente por el caso Golpe de Estado 2, si no, se tiene que aperturar varios procesos, ¿no?, contra la señora Áñez y los que le seguían a la señora Áñez. Porque vemos que ahora solamente está solita la señora Áñez ahí al frente. Hay varias personas que han conspirado. Entre ellos está Tuto Quiroga, el señor Carlos Mesa, que ha incitado a la desobediencia en su momento, ¿no? El señor Camacho, que es actual gobernador, Pumari. Hay varios personajes que en ese momento pedimos que también sean implicados en todos estos procesos, ¿no? ¿Cuándo se estarían dirigiendo a Sucre? ¿Cuándo van a analizar esto? Estamos dando hasta el día de mañana, hasta el día viernes. Probablemente termine la sentencia del caso Golpe de Estado 2, ¿no? Estamos esperando hasta mañana. Mañana tenemos una reunión a las 2 de la tarde también en la zona sur, que lo vamos a llevar, y también vamos a analizar qué acciones se va a tomar. Pero más que todo, nosotros vamos a enfocar en la parte judicial. Si es posible, no tenemos por qué perjudicarnos entre cochabambinos. Tenemos que hacer donde está la sede judicial, y es en Sucre donde vamos a tomar las acciones correspondientes, ¿no? 30 años. Claro, textuales hay que ser, ¿no? Son 30 años, tenemos 36 muertos. Y hasta la fecha nos hacemos a los ciegos. No podemos permitir que ahora la señora Áñez se haga las víctimas. También hay que ser claros, no solamente ha sido la señora Áñez. Hay más actores políticos, hay más personajes, está desde la policía, militares. No hay que olvidar la participación del señor Yuri Calderón, ex comandante general de la policía, el señor William Calimán, el señor Tuto Quiroga, el señor Samuel Doria Medina, el señor Camacho. ¿Cuántos personajes ha habido? Y ahora, advertirle a la señora Beramendi también, que se pasa acá de CONADE, que eso, que lo otro. Señora, no tiene que trabajar, ¿quién la mantiene? ¿De dónde saca plata? Día y noche le vemos haciendo politiquería, ni siquiera política. Señora, ha habido muertos, hay que recalcarle a esa señora. Mala fe. Hay personas que siguen llorando por nuestros muertos. Muertos. Señora, ¿qué tiene en su cabeza? ¿No tiene sentimientos? ¿No le pesa a esos 36 muertos? Mejor es estar callado, señora Beramendi. Dedíquese a trabajar. ¿Cómo mantiene a su familia? Hasta ahora no nos explicamos esa situación. La señora Beramendi lanza discursos bonitos. Aquí y allá vamos a hacer esto. Señora Beramendi, usted solita. No se da cuenta hasta ahora, no se presenta a nadie. Por favor, pedirle más respeto para nuestros muertos. Si no, vamos a tomar acciones legales, señora Beramendi. Es real que Cuba no pudo ir junto a Venezuela y Nicaragua, al pretendido encuentro de las Américas. Pero Cuba ha planteado, por medio de García Canel, de Díaz Canel, su presidente, sus razones y el hecho de que las naciones que estuvieron y las que no estuvieron fueron la voz de Cuba en todo sentido. Vamos a escucharlo a Díaz Canel. Querido Manolo, compañeras y compañeros que participan en la Cumbre de los Pueblos. No me equivoqué cuando dije que yo no estaría en la Cumbre de las Américas, pero que sí estaría la voz de Cuba. Ustedes son nuestra voz. La revolución siempre lo ha tenido muy claro. Allí donde los gobiernos nos nieguen la palabra, estarán los pueblos para representarnos, para hablar en nuestro nombre. Así ha sido desde aquellos tiempos del Ministerio de las Colonias. Gobiernos que fueron empujados por el imperio a romper con Cuba y obedecieron la orden del amo, con la honrosa excepción de México. El ICAC, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, nació de esa comprensión. La solidaridad no es solo un principio inseparable de la práctica revolucionaria. Es el arma más formidable para quienes creemos en el poder de las masas, en la fuerza telúrica de los pueblos movilizados y en la inspiradora lucha por la justicia social. Donde quiera que haya pueblos en lucha, siempre estará Cuba. Y donde quiera que esté Cuba, estarán los pueblos en lucha. La lucha que compartimos hoy viene de otros siglos y ha costado la sangre de los mejores hijos de la patria grande. Es contra el intento recolonizador del vecino poderoso sobre nuestras tierras americanas. Es contra el espíritu de la doctrina Monroe, que sigue siendo guía y enfoque político de los Estados Unidos para nuestra región. Es contra las políticas imperiales de sanciones y castigos para los gobiernos que no se les someten. Es contra la pretensión de los políticos estadounidenses de elegirse en policías y jueces supremos empeñados en decretar quiénes deben ser nuestros gobernantes y hasta nuestra sociedad civil. Cuba fue la primera nación latinoamericana excluida de las alianzas hemisféricas por insubordinación al imperio. Otras lo intentaron antes y les impusieron golpes de Estado, dictaduras, transnacionales del terror como la Operación Cóndor. A Cuba la expulsaron de la OEA, la separaron de su entorno natural, financiaron invasiones y aún financian agresiones diversas contra la revolución. Somos los honrosos sobrevivientes de 63 años de bloqueo y, para vergüenza de ese poderoso imperio, 30 veces más grande que nuestra isla, estamos entre los países del hemisferio con mejores índices de educación, salud y desarrollo científico propio. Hoy también se castiga con soberbia a la solidaria Venezuela, robándole sus ahorros, sus bienes en el exterior y desconociendo a su legítimo gobierno. Y se lanzan con saña al cuello de Nicaragua, a la que tantas veces en la historia intentaron conquistar y alguna vez sometieron con una dictadura fuertemente apadrinada por Washington. Los pueblos saben, los pueblos tienen memoria, los pueblos que han hecho la cumbre que nos quisieron impedir y también los gobiernos dignos que no se tragaron la denuncia y hablaron igualmente por nosotros, todos entienden que si donde antes hubo una nación castigada, ahora hay tres, mañana habrá 10, pero que si los pueblos se ponen en fila, no pasará el gigante de las 7 leguas que va por el cielo engullendo mundos. Gracias a esa comprensión, la novena cumbre de las Américas no fue exactamente lo que sus organizadores pretendían. La solidaridad se hizo presente también donde no fue invitada, donde no la querían. Por eso les pido compartir el agradecimiento más sincero a los gobiernos de la región que se opusieron firmemente a las exclusiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Merecen nuestro especial reconocimiento el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Raúl González, los presidentes de Bolivia, Lucho Arce, y de Honduras, Xiomara Castro, y los otros muchos líderes y jefes de delegaciones caribeños y latinoamericanos que durante la propia cumbre han rechazado la exclusión de Cuba y el criminal bloqueo contra nuestro pueblo. Norteamérica no es el enemigo. La Norteamérica de los trabajadores, de los pueblos originarios y los inmigrantes también excluidos, no una vez, sino cada día por el despiadado imperio del mercado, esa Norteamérica que ustedes nos muestran, reverde y contestataria, propositiva y solidaria, no es ni nunca será enemiga. Gracias, hermanas y hermanos, por mostrar lo que los poderosos han querido censurar y esconder durante tanto tiempo. Gracias por darle la voz a los excluidos. Gracias por pintar de esperanzas el horizonte. Gracias por ratificarnos nuevamente que un mundo mejor es posible. De todo corazón, Manolo, compañeras y compañeros, muchas gracias. Viendo un nuevo año de la masacre de Curuguatú y vamos a poner un video que salió 5 años después, pero que está muy vigente, y lo vamos a escuchar para no olvidar quiénes son las mafias, las que todavía están, las que estuvieron en el tema Curuguatú, y también tenemos que recordar que esos partidos reunidos en la concertación son los que estuvieron al lado de las mafias, aliado con las mafias, para voltear el gobierno popular de Lugo, que tuvo muchos errores, pero que hasta ahora es el mejor que hubo en estos 80 años. El lío Maranacué es una excusa que se usó y seguramente se fabricó también para echar al presidente Lugo. Es una de las tentativas de causar a Lugo de la ingobernabilidad para poder llevarlo a juicio político y destituirlo. Acusándolo de que si ocurría una cosa así, era señal de que no era buen gobernante. El golpe que se da en Curuguatú, que se da después con Lugo, no es un golpe solo a Curuguatú, es un golpe a todo el Paraguay y la región. Por parte de los ojeros, para meterle miedo a los campesinos que no invadieran más tierras. Mi nombre es Néstor Castro y soy uno de los acusados por el caso de Curuguatú. Soy Martina Paredes. Soy hermana de dos de los fallecidos en la masacre de Curuguatú. Van a un grupo pequeño, a un grupo a quien nadie le tenía en cuenta, y se genera un conflicto de tamaña dimensión que posibilita toda una desestabilización política en el país y termina con una masacre muy, muy grande. Pero nosotros no esperábamos que pasara esto. Nosotros esperábamos que vayas a unos agentes fiscales con algunos documentos en la mano para hablar con ellos. Y si hay documentaciones de que la tierra es si es de la familia de Riquelme, nosotros, si no hay ningún problema, nosotros salíamos. Pero eso no pasó. Los procesados son inocentes. Se le acusan de ocupar una tierra privada. La tierra, ustedes han visto hoy, no es privada. Esa tierra es fiscal, es del Estado. Una condensación de todas las violaciones de derechos humanos que nuestro propio Estado, en el marco de esta ley burguesa, se compromete a cumplir. Lo que pasó para nosotros es una gran injusticia, que nos causó un dolor inmenso, una herida abierta. Me acertó una bala en mi mandíbula, destrozando todo mi mandíbula. Y yo, por suerte, la policía no me agarró ahí. Me agarró en otro día en un lugar de aproximadamente 80 kilómetros del lugar, en un hospital. ¿Por qué dices por suerte no me agarró ahí la policía? Y yo digo por suerte porque si me agarrara ahí, yo creo que me iba a matar también como los demás compañeros. Primero, la libertad de nuestros compañeros y después justicia. Y después tierra. Tejendo que mai mabe. Cherendumi tama ima, nyande sinya nereta, ayuhui kangi paite, okai pai nya karangwe, hetima onyekupi, ijiwa kwera ijupi, hetemi orui paite, okanyupe ija hoja, Peina cheve o mombeu, monha e queira de ou, e chuviu rapi paite, oju kama ima asingue, esse onhantende vai pe, a e queira ima ve, chupé oreco poraite, nhande se nhanereta, a se tenha canondu, Lucifer Javier Seu Rete Mianga Oikutu Pehu Uire Okambu Atiraite Omimbopi Omika tu omboi mombiri wa tajasu onye ende we katu henonde pe anyesu hesa iha mombeu para hui pochiha oma hainta upe hata omboi turta apintu un dore koi bimboraifu membe fuera akahata onye miro yevitu upe saite omombe u ikatu jehe e oipe ju ipitu mare tekwe dai pori jekte kove ishu teo joko vaina ha e oipotanya imu a doi pota veima jake. Bueno, la convulsión social en la hermana Ecuador está pasando lentamente de acciones dispersas contra el desastroso periodo después del otro gobierno del traidor Letrín Moreno, con este inepto depredador de las arcas públicas, conservador, renegado de la Constitución Nacional, de este crápula vendepatria Guillermo Lasso, con un apellido que enmarca su desprecio al pueblo trabajador, al que su política y la de Moreno han retrotraído económicamente a periodos nefastos y que se van articulando contra estas políticas que degradan la vida de los trabajadores y la juventud estudiosa o que ya no puede seguir creciendo. El periodo de gobierno de Rafael Correa se agiganta por sus realizaciones, sus obras estructurales en favor de un desarrollo sostenido que debía sacar al Ecuador del círculo del dólar, moneda que hoy está agarrada de un hilo y que la economía ecuatoriana lo siente muy fuerte cada vez que se desinfla el globo dólar. Estos movimientos también hacen crujir a los eternos y bulliciosos enemigos del régimen, entre comillas, que sin embargo en momentos clave siempre reman contra las corrientes populares. Al que le caiga el sayo, que se lo ponga. A medida que se van articulando las acciones de las vecindades, uniendo a las provincias y departamentos, a las regiones, se da lo de siempre. Los capitalistas previenen la bronca popular con más leyes represivas. Auspicioso es que las comunidades indígenas, contrariando a uno de los grupos más emblemáticos, haya planteado su descontento y su oposición a las nuevas leyes represivas. No es reprimiendo, sino aplicando políticas que beneficien a las mayorías que se aplaca la repulsa social. Ya no es tiempo de conservadores, son tiempos de cambios profundos si queremos ser naciones independientes e interdependientes para ser parte de los pueblos que en esta coyuntura no se constituyan en estados fallidos y un botín para los criminales del nuevo orden mundial. Es también tiempo de que se le dé salida constitucional al inepto presidente actual. Acto revocatorio ya. Presidente de la República, sobre el ingreso a las universidades de nuestros jóvenes, diga presidente de la República, con todo el sistema, en este caso de inseguridad en el Ecuador, no mienta al país. De estos 7 puntos que pusimos en la mesa y estos 3 puntos más que ha sido construida en este momento, no se tiene respuesta. Por lo tanto, mientras eso no mejore, nosotros vamos a luchar contra su política de privatización, su política neoliberal que prácticamente está quebrando más y más a los agricultores. ¿Qué pasa con los hermanos bananeros? $6.25 cuesta el costo real, pero están obligando a vender a $1.25. ¿Qué pasa con los arroceros, con los maiceros? ¿Cómo es posible que en este país, teniendo un sistema de producción que puede garantizar el consumo interno, ustedes están importando miles de toneladas de estos productos? Usted, presidente de la República, no tiene capacidad para controlar las fronteras para que no ingrese producto de contrabando. Presidente de la República, no mienta al país. Sobre estos 10 puntos no ha habido ninguna respuesta por parte de ustedes. Por lo tanto, nos mantenemos de manera indefinida hasta que usted responda a los puntos que el pueblo ecuatoriano está sintiendo en sus bolsillos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, para hablar de Colombia, de las últimas 4 o 5 días que faltan, queremos ver y aportar, no desde la izquierda, no de los sectores más progresistas, sino desde el centro político de Colombia, desde la gente de Fajardo, que han sido muy, han estado enfrentados con la gente de Colombia Humana y el Pacto Histórico. Y queremos mostrar la evolución y la decisión de esta gente en favor de votar por Gustavo Petro y Francia Márquez, porque quieren a Colombia. Los escuchamos. El 29 de mayo apoyamos a Sergio Fajardo, convencidos que era la mejor opción. Los colombianos escogieron en democracia 2 candidatos que representan el cambio frente al gobierno de Iván Duque y los partidos que lo acompañan, pero que también generan preocupaciones válidas en distintos sectores de nuestra sociedad. Ahora, quienes no respaldamos esas candidaturas, debemos tomar una decisión, y el voto en blanco no es una alternativa. Desde el pasado 30 de mayo, abrimos una etapa de diálogo fraterno y constructivo al interior de nuestro movimiento En Marcha. Escuchamos a los jóvenes, a las mujeres, a la gente en las regiones, a los congresistas, y como es lógico, hay diversidad de criterios. Finalmente decidimos respaldar a Gustavo Petro. Quiero mucho a Colombia. La aprendí a querer de la mano de mi padre, a quien perdí hace 25 años por cuenta de esta absurda violencia que no termina. Tomamos esta decisión porque vemos en la cara de la inmensa mayoría de jóvenes de este país, en sus ojos, la ilusión del cambio. He trabajado los últimos 15 años de mi vida por la paz, por los derechos de las víctimas, por una profunda reforma al sistema político y electoral. Y creo que Gustavo Petro es quien mejor puede liderarla, para avanzar también en la implementación integral del acuerdo de paz con las FARC y abrir una negociación con el ELN. Votaré por Petro sin abandonar mi espíritu liberal y crítico, sin renunciar a mi independencia, para defender con energía la democracia de este país, la separación de poderes, su estabilidad institucional. Y tampoco dejaré de señalar mis preocupaciones sobre algunas de sus propuestas económicas. Invito a las 2 campañas a comprometerse con los colombianos y con la comunidad internacional a respetar los resultados de las elecciones, sea cual sea la diferencia. A Colombia debemos unirla después del 19 de junio. Si el 29 de mayo fue la fecha en que se consolidó el cambio en nuestro país, el 19 de junio debe ser la de la unión. El gobierno Duque deja a Colombia en cuidados intensivos y con pronóstico reservado. Tenemos que salvarla entre todos. Me decían, el que entra ahí no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz, porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, para terminar el programa vamos a hablar de las consecuencias de la guerra más difundida, Ucrania, que no es solamente Ucrania. Podemos decir muchas cosas de lo que pasa allá, pero es que cada legua que toman los rusos y los independentistas se encuentran con nuevas calamidades, con rastros de laboratorios biológicos a nombre de diversas empresas, algunas de ellas creadas al efecto en 2017 para estudiar el COVID-19, 3-4 meses antes que la OMS le diera ese nombre, y entre las cuales está la multinacional Moderna, que tiene una vacuna contra el COVID-19 y que lo viene investigando desde mucho antes. Entonces nos surge una pregunta lógica. ¿Son estas vacunas las apropiadas? ¿Por qué no se les da lugar a las vacunas cubanas, que son de tan alto nivel? ¿Por qué se cortó la relación mucho antes del conflicto con Ucrania, con los rusos y la Sputnik? Si la Pfizer, la AstraZeneca y otras no son buenas, ¿por qué las traen? ¿Estamos tal vez entre las poblaciones que van a ser disminuidas drásticamente? ¿Se han frenado otras guerras en el mundo porque el capital financiero internacional, al capitalismo concentrado, imperialista, les interesa poner a todo el personal posible en los campos de batalla de Ucrania? Ese tribunal que condenó a muerte a 3 mercenarios, 2 de ellos británicos, en el Donbass, demuestra que las leyes se van a cumplir inexorablemente. Allí, en las repúblicas independientes, la pena de muerte estuvo siempre, y mientras las usaron los fascistas, nadie se molestó. Ahora que los lugareños las utilizan para advertirle a los demás mercenarios de que no habrá ningún beneficio para ellos, saltan como leche hervida denunciando crímenes inexistentes y poniendo a los soldados de fortuna un poco menos que carmelitas descalzas. No mataron, no torturaron, no violaron, no robaron, solo eran souvenirs para parientes y amigos. Lo demás son otros los responsables. ¿Ellos? No, los soldados de la reina fueron a pacificar, como siempre. Los millones de desplazados que caminan hacia Europa de diversos países, donde los grupos concentrados para saquear los recursos naturales generan guerras civiles, son también de diversas religiones, y eso está llevando a que nuevas oleadas de europeos se descarguen sobre América Latina, ergo Paraguay. ¿Por qué? Para tratar de mitigar la crisis y que las fronteras europeas no se conviertan en fronteras calientes, les abren las puertas sin atender sus necesidades básicas, porque son mano de obra barata, muy barata, mientras que la calificada y muy calificada es tomada como técnica. Así van generando un vacío para los trabajadores locales que, en vez de mirar la raíz del problema, encararlo y solucionar, se enconan contra los recién llegados. Pero nada decían cuando las empresas saqueaban los países de los inmigrados. Sobre la hambruna mundial y sus efectos, quisiera recordarles las denuncias de los productores de las campiñas europeas del 20, del 21 y de este año, el 22, que vienen denunciando que los grandes consorcios internacionales les compran los granos y luego les piden que los destruyan. ¿Son los rusos los que desatan la hambruna mundial futura? ¿O son los grandes consorcios multinacionales que quieren transgenizar todas las semillas, cambiar las reglas del juego y hacer que los pueblos se vean obligados por la comida y el agua a hacer cambios que de otro modo no lo harían, porque ataca la base de todos los derechos y nos sacarán la moneda física, desconocerán los estados nacionales, dejarán nuestros derechos cívicos en el congelador, estaremos sujetos a leyes que progresivamente nos vayan despojando de todo beneficio. Ya se han producido manifestaciones violentas en 158 países, más del 80% del mundo. Esta tendencia a la escalada de los disturbios civiles forma parte de un patrón sistémico de malestar social en la que varios países expresan simultáneamente su descontento, su bronca y sus demandas de cambio. Esta tendencia al alza de la violencia política viene dándose desde la década del 70. La creciente inestabilidad del sistema mundial sugiere que está entrando en un periodo de cambios rápidos y drásticos. Entonces, no son los rusos. A ellos no les conviene esta situación, siendo los principales vendedores de granos y fertilizantes del mundo. Estados Unidos de América no quiere que haya ningún país en el mundo con capacidad militar para decirle hasta acá. Quieren sumisión y que ellos puedan seguir saqueando de todo lo que vayan necesitando, y lo mismo sus lacayos europeos. Fueron los rusos los que diseminaron laboratorios secretos de armas químicas y virus. 49 países reconocen los Estados Unidos de América. ¿Cuántos serán en realidad? Pero los estudios más peligrosos están en la periferia de las fronteras rusas y de los países del SEI, que es el Consejo de Estados Independientes, que aseguran con el paraguas nuclear ruso sus posibilidades de no ser víctima de los rapiñeros. Lo que pasó en la reunión internacional de la OMS, donde fuera derrotada por ahora la intención norteamericana de borrar las decisiones soberanas en salud pública de cada país y que fuera la OMS la que determinara los pasos a seguir, le siguió ahora la Cumbre de las Américas, donde otra vez las ideas imperiales fueron derrotadas y donde se planteó que debe la OEA cambiar o desaparecer. Los países latinoamericanos tenemos la CELAC, no los necesitamos a los del norte. Sí queremos que los 8 estados mexicanos usurpados por los yanquis vuelvan a México, así como las Islas Malvinas, que también son americanas, no son de los ingleses. Allí realmente termina Latinoamérica. Todas las miserias que vienen en camino para nuestros pueblos son parte de la Agenda 2030 de las élites del capitalismo mundial. Bien, nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que el pueblo hermano de Colombia cierre un ciclo y comience el que tanto quiso llevar a la práctica Eliezer, Gaitán y otros. Tal vez la mejor herramienta sea hoy la que representan con la Colombia Humana y Alianzas Sociales Gustavo Petro y Francia Márquez. Lo sabremos el lunes. Yeah.